que a cualquiera me decía. Y yo como los indios me agachaba, pero es duro darse cuenta de las cosas. Y hoy solo me conformo con mirarla, sus miradas se me clavan como espinas, porque ella es una flor, es una rosa. Es una rosa.